de seguir o abandonar, que elegís abandonar. Si tenés la libertad de cosechar o de talar y elegís talar. Si tenés la libertad para ya no dejarte explotar, sin embargo elegís criticar al obrero que corta una ruta por no poder más. Quiero ser libre. Yo digo libre para qué. Libre para qué. Libre para qué. Libre para qué. Para qué. Si tienes la libertad de proteger o de entregar y elegís entregar. Si tenés la libertad de amar o de encerrar y elegís encerrar. Si tenés la libertad de enseñarle a tu hijo a volar y elegís un cielo artificial donde la luna sale a toda hora en la computadora. Oh, quiero ser libre. Oh, decís, quiero ser libre. Y yo digo, libre para qué. Libre para qué. Libre para qué. Libre para qué. Para qué. Bueno, seguimos en Carpe Diem con la segunda parte. Recién escuchabas Libre para qué, de Chalarrasta. Y si recién te enganchás, te repetimos la consigna de hoy. Es qué banda te acompaña cuando estás contento, cuál cuando estás triste y cuál cuando querés relajarte. Para que te comuniques, los teléfonos, Miki. Si quieres comunicarte con la radio, llama al 4224-4130 o si no por Facebook a RK Espacio Carpe Diem. Aprovecho para mandarle un saludo a mis viejos que creo que estaban escuchando. Un saludo. Un saludo a papá Fernando y mamá Silvana. Nada más. Y bueno, ya estamos acá con la banda invitada, con JKDC. En un ratito nomás vamos a presentarlo. Pero antes, Julián nos va a contar un poco de una movida solidaria que él estuvo viendo. Sí, hoy traje para contarles una movida musical que también es solidaria, que es de otro país, empezó en Estados Unidos, que se llama Playing for a Change, o Tocando para Cambiar. Fue impulsada o se creó hace poco más de 10 años por Mark Johnson y trata de unir al mundo con la música, con fines solidarios, uniendo a los países con el mismo idioma de la música. Se trata de un proyecto que junta a músicos callejeros, red talentosos, la verdad impresionante, con sus distintos idiomas e instrumentos, e interpretan temas conocidos. El proyecto pasa por varios países y artistas y va desde Inglaterra hasta India, pasando por intérpretes como Tribus Africanas hasta Bono y Manu Chao. Llevan grabados 6 álbumes y todo lo recaudado se destina a la creación de escuelas de música y arte en países pobres o en vías de desarrollo. Mirá vos, qué buena la movida. Yo estuve viendo un par de videos que vos me pasaste que la verdad están buenísimos porque están bien... Bien hechos y bien editados. O sea, está tocando uno y de golpe está tocando otro. Es genial, ves de repente que están tocando en New Orleans y de repente pasa a la India, a Budapest, con un instrumento que nunca viste, pero suena genial. La mezcla de estilo es fantástica. Y ahora que nombras a Manu Chao y relacionándolo con la consigna, cuando estás contento, Manu Chao va. No sé si alguien está de acuerdo conmigo, pero sí, puede ser. Toda la fiesta tiene. Sí, es verdad. No, quería decirlo. Saludos. Bueno, vamos a escuchar... La radio está muy bien. Un tema de esta banda, el tema, ¿cómo se llama? Stand By Me, el tema conocido de ellos. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Let's go. escuchábamos Stand By Me de Play For Change. ¿Y tenías algo más que decir? Sí, la página oficial de ellos, si quieren contribuir o si quieren enterarse más, es playingforchange.com. O si no, en YouTube hay banda de videos que ponen Playing For Change y está genial, la verdad. Los tienen que dar. Está genial. Son recomendables porque cómo pasan de un músico a otro es imperdible. Recomiendo el tema One Love, hecho por Playing For Change. Lo recomiendo mucho, mucho. Hay varios para elegir. Sí, la verdad están todos muy buenos. Bueno, vamos a presentar a la banda invitada, a Shane Kenan y Don Casalaspro. Así sí, es. Ahora es JKDC. JKDC, quedó nada más. Sí, ahora sí porque... Así por tema de... Como dúo acústico haciendo folk y ahora terminamos, o sea, cada vez estamos torsionando más la viola. Perdón. Hola, no, ahí se salió. Yo tengo... No, ¿Cómo fue que empezaron? De vuelta. Y empezamos como haciendo canciones. Jane tenía unas letras en las que había estado trabajando. Y me mostró más o menos lo que hacía y dije, esto a ver cómo puede andar. Y empezamos a hacer música, pero así, como quien no quiere la cosa, ¿no? Y es importante notar que nos conocimos en el 106 en Capital Federal. Y así comenzamos. Es internacional. Sí, la banda global. Sí, sí. La banda global. Bueno, yo soy de Estados Unidos y bueno, Don Casalaspro de acá, Alberto, uruguayo, y bueno, Pepe, que no puede estar, de chileno. Así que estamos el bajista de todos lados. Y acá en Carpe Diem tenemos a Tadeo. Muy bien. Así que hay un rejunte. Aguante, pana. ¿Y en qué año empezaron con esto? Y 2008. 2008. Hicimos 2008, hicimos las tres primeras canciones, y después empezamos a hacer más, cada vez más. Ella tuvo que ir a Senegal porque trabaja en desarrollo social, ¿no? Y generalmente va a tipo de lugares que están en quilombos o cosas así, y bueno, ella me mandaba los mail por mail temas, así melodías que se le ocurrían. Yo le ponía música, después se lo mandaba, ¿qué te parece? Así, 3 meses, ¿no? Así que estuviste en Senegal. Y así grabamos el disco. Pero después, cuando empezamos a grabar el disco, yo soy arreglador, entonces empecé a... Digo, a esto me gustaría agregarle otra. No quería solamente que sea acústico. Y bueno, ahí medio que... empezamos a ver eso y bueno, empecé a hacer arreglos, qué sé yo, y grabamos el disco con digamos, con todas cosas de piano, batería. Bueno, después cuando salimos a tocar, ya hubo que salir como una banda y todos nos preguntaban, pero ustedes son un dúo. No, acá no pueden tocar porque es para bandas, los lugares. Ah. Y bueno, entonces tocamos un poco con ese nombre, Jane Kellum, Don Casalaspro, y después acotamos JKDC y ya no hubo más problema, nadie preguntaba. JKDC, listo. Y es mucho más fácil, Jane Kellum y Don Casalaspro, la gente se vuelve loco. ¿Cómo? Sí. No. Sí, además se acuerdan de nombre, cosas, ¿viste? Sí. ¿Y si tienen que definir el estilo? Difícil a veces. ¿Cómo que decís, Alberto? ¿Qué estilo es? Es un pop... Yo estoy buscando un sonido nuevo también, digamos. Ahora, bueno, estamos acústicos tocando, sí, pero... Porque siempre agregamos, con pop, con jazz, un poco de blues, tenemos un tango contemporáneo. Realmente la idea es esto, y en el escenario es realmente improvisar. Entonces no es jazz, pero tiene este elemento de jazz, de la improvisación. Entonces, bueno. Sí, a veces cosas de tocar en vivo improvisadas que capaz estás tocando una canción, ¿no? O sea... Generalmente cuando hablas de canción, así onda Beatles, Rolling Stones, o una canción, lo que hoy conocemos como canción, es más o menos tener todo preparado, el solo preparado. Bueno, nosotros a veces trabajamos más de otra manera con eso. Claro, no preparamos mucho eso, trabajamos otras cosas. Y además, bueno, el día a día que... A veces no hay tanto tiempo para ensayar y hay que salir a tocar y bueno. ¿Y cuáles son las bandas que más les interesan, que más les gustan? Es muy variado. Yo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho de lo que es pop. Me gusta U2, Aerosmith, me gusta Cream también, que es una banda más de los 70, pero me encanta cómo toca la viola Nuno Bettencourt. Me gusta Black Label Society. Y me ahora me gusta. ¿Un referente? ¿Referente de viola o de sí. banda? No. De banda me encanta U2 y ahora me estoy escuchando bastante de Muse. Muse se dice, ¿no? Sí, Muse. Digamos, para sonido de banda, que si yo voy a tocar música me gusta eso porque Muse me parece que va como un paso más de U2, que U2 tenía un lindo sonido, pero Muse me parece como que está metiendo cosas, viste, ya más como metía Queen, y mezcla mucho sonido, labura mucho con sonido. Claro, tiene cosas así, pero y con el sonido nuevo, ¿no? Digamos. ¿Y le llama la atención algún artista por sus letras o algo? Bueno, yo puedo hablar porque más yo pienso en la voz, porque, o sea, me gusta mucho cantante como Tori Amos, me encanta, realmente sus letras también me encanta, Tori Amos, Sarah McLachlan, que me parece que la gente acá no escucha tanto a Sarah McLachlan, pero para mí tiene una voz impresionante y me encanta. Entonces yo siempre me... la letra y la voz, entonces. A propósito de la letra, déjame preguntarte, ¿cuándo compones? ¿En qué te inspirás? ¿O cómo haces para inspirarte? ¿O te viene...? Realmente a veces yo, lo que yo hago, yo siempre ando con un grabadora, así, digital. Realmente me ocurren cosas en la calle y me paro, estoy medio en la calle y yo grabo, porque si no, a veces hay cosas que sí, me olvido. Entonces realmente me viene y por lo menos es básicamente como mucha letra escrito en el subte, en el colectivo. Sí, realmente no es que... tomo como un tiempo particular, bueno, voy a escribir, no, si me viene y me paro y escribo. Y les quiero preguntar, ¿cómo empezaron ustedes, a qué edad, individualmente, o sea, cada uno de ustedes tres? Ah, bueno, yo empecé a los 7 años, empecé a los 6, y no ahora? Oficialmente, y ahora tengo 36. Ah, tenés tiempo de música. Sí, estuve un tiempito. Somos una banda de viejos. La batería, sí, y habían llevado... Mi abuelo, que era el que no tocaba nada y que no podía tocar nada realmente... Si no, creo que le hubiera tenido que dedicar bastante tiempo. Creo que todos podemos hacer cosas, pero mi abuelo era de esos, viste, que capaz le cuesta mucho. Y compró una guitarra en Mendoza que jamás tocó. Y yo de los 6 años le rompía los huevos a la guitarra, que me dé la guitarra. Y después mi abuela dijo: no, si vos un año lo aguanto. Sí, un año. Un año. A clases y me llevó así una señora que enseñaba clásico, qué sé yo. Que... ahí arrancaste. Sí, me gustaba. ¿Vos, Jane? Bueno, yo empecé así a cantar y escribir, bueno, cantar y crear canciones en mi cabeza cuando realmente tenía 4 años, así con mis... Sí, yo me... y bueno... comencé así a cantar y actuar un poquito también. ¿Y vos, Ale? Sí, yo empecé también de chico igual que Jane, a los 4. Y más o menos era ahí, sí, aprender a caminar y a hablar y todo a la vez, ¿viste? En una punta del corral un platillo, en la otra punta un tontón, pum. Y estaba, ¿viste? Y después de gurí ya empecé en la televisión a tocar un programa de niño y ahí ya empecé a ganar plata profesionalmente, ¿no? Ahora tengo un montón. Nada de ellos dos juntos tocando. No. Bueno, tanto no, pero andamos ahí. Andamos ahí. Bueno, quiero escuchar un poco. Dale. De JKDC, a ver. Bueno, vamos a comenzar con una canción en inglés y se llama In Your Arms From Your Kiss With Your Touch. Y bueno, espero que les guste. Bye. attention. Each moment in real interrogation, asking myself, are you? From your kiss, with your touch, in your arms, from your kiss, with your touch, I want to feel liberation. But this internal calm, let this confirmation, I should not lay before it's too late. Instead of request, think permission to partake. In your eyes, from your kiss, with your touch. In your eyes, from your kiss, with your touch. My heart is steeped in risk once again now. Whether good or bad doesn't come into play. Somehow at the end of the day, it's all the same. In your arms, from your kiss, with your touch. In your arms, from your kiss, with your touch. In your arms, from your kiss, and with your touch. In your arms, from your kiss, and with your touch. In your arms, from your kiss, with your touch. In your arms, from your kiss, and with your touch. Gracias. Qué lindo tema, la verdad muy bueno. Gracias. In your arms, from your kiss, with your touch. ¿Así? Exacto. ¿Es de su primer disco? Sí, que salió... Living Two Sides of the Same Story. ¿Cuándo salió? En diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado. Sí. La segunda parte de la entrevista, les cuento, es un poco con preguntas más de índole personal. Por ejemplo, empiezo con vos. Además de... Sí. Andrés, o Don, ¿cómo querés que te diga? No, decime Andrés. Además de tocar música, sí. ¿Qué otras cosas te gusta hacer? Me gusta mucho leer. Leer me gusta... ¿Algún género demasiado? Especial? Leo mucho cosas de psicología, a veces de neurolingüística, de coaching. Sí, me gusta todo eso. Después, bueno, me gusta escribir también, que es algo que no hago muy seguido. Pero, o sea, escribo letras, pero también me gusta escribir a veces... Tipo cuentos y... Claro, sí. Sí, yo también soy de hacer esas cosas. ¿Te gusta? Sí. Esa tengo como una liberación ahí, ¿viste? Cuando empiezo a escribir. Se me ocurren cosas así. Ya sea de historia... Generalmente algunas cosas... O medio ciencia ficción o cosas macabras así. Medio. Sí. ¿Vos, Shane? Bueno, realmente yo tengo dos pasiones en la vida. Yo tengo, bueno, la música, pero la otra cosa que yo trabajo en lo que él había hablado de lo que es el desarrollo social. Actualmente trabajo en lo que es la prevención de la trata de personas, de las mujeres y las niñas y niños. Trabajo con una ONG en CABA, la Casa del Encuentro, y realmente para mí es importante ese trabajo. Estamos haciendo un montón de cosas de sensibilización, trabajando con jóvenes, haciendo talleres de prevención, así que esto realmente para mí es una pasión y necesario, especialmente hablando acá en Argentina, bueno, todo el mundo, pero si estamos hablando de una niña o una mujer desapareciendo por día en democracia, bueno, tenemos un problema. Sí. Entonces, realmente por eso, realmente estoy apasionada por esto. Entonces, bueno, eso por un lado, y después la música. Y cuando estoy haciendo esto, me encanta cocinar. Y sí, me encanta hacer esto. Y bueno, ¿qué más? Déjame preguntarte, cuando cocinas, ¿te gusta que haya otros en la cocina o querés toda la cocina para vos? No, en eso no me gusta estar sola. Y menos todo un caso en la... Hay una zona muy peligrosa en la cocina. Hay una zona si de peligro. Está cocinando a un metro. Saca la mano, Antonio. No. ¿Vos, Albert? Y yo soy más bien percusionista nato. Es decir, me dedico lo más que puedo a la música. Y he tocado tango, he tocado, no sé, de todo. Rock, jazz. Tombe, por ser uruguayo, ¿no? O sea, tengo la... esa escuela, la sangre, ¿no? Charrón. Claro. Y de todo, música brasileña, me he dedicado a la música desde muy pequeño, entonces está casi todo, he tocado casi todos los estilos. Ah, y me gusta el fútbol, está, El fútbol. Un uruguayo que no le gusta el fútbol, difícil, ¿eh? ¿Un jugador? Y vamos por cronología, Enzo, y después Forlán, ¿no? Perdón. Enzo y Forlán. Sí, Enzo, Francesco y Forlán. No, me intriga saber, porque ya que hay muchos integrantes de otras nacionalidades, ¿qué fue lo que los atrajo a venir acá a Argentina? No sé, vinieron. Bueno, yo, se me acabaron los músicos en Uruguay, no me quedaba otra. O venía con todo Uruguay, se tuvo que buscar más gente. En toda la República y bueno, está, o viajás o viajás negro, porque yo, o sea, lo que mejor, yo puedo reparar, no sé, una luz o un lavarropa, pero lo que mejor me sale es tocar. Así que bueno, la idea que era esta. Viniste a ampliar el horizonte musical. ¿Y vos, Jane? Bueno, vine en 2008 para hacer una maestría que terminé en 2009, que tenía que ver con relaciones internacionales y esto. Así que después, bueno, conocí a Andrés, así en el transcurso, en el tiempo me quedé. Ay, ¿te quedaste por amor? Sí. Amor y la música. Sí. ¿Alguno de los tres tiene alguna histeria así media maníaca? Jane lo mira a Andrés como diciendo... ¡No! Ay, ¡yo me enojo mucho! ¡Pibes sencillos! Sí. Tranqui. No pasa. Sí. Yo cuando estoy muy involucrado así con un grabando o algo, casi duermo 2-3 horas. Puedo estar así un mes, 2-3 meses. Cuando grabamos el disco no, prácticamente no dormí. Me levantaba, iba a trabajar, después volvía, seguía grabando. Vos, Albert, decías pasar por abajo de las escaleras. Claro, digo, es medio supersticioso. Sí, esas cosas, viste, pero más de eso no, Tranqui. Tranqui, sí. ¿Son más de bar o de boliche en general? Yo bar. Bar. Bar o boliche. Sí, sería bailar. Sí, bueno, somos un boliche entonces. De joven boliche y ahora bar. ¿Ya te has retirado? No. Se toma algo, pero sí, ni se canchas. Compara. Ni se compara, de joven. Y esta es una pregunta medio machista, pero bueno, vamos a incluirla a ella también. Oh. No. Rubio, te marocha. Alberto. Sí, pa Morocha. Rubia, ¿eh? Morocha. Aguante Pocahontas. Aguante Pocahontas. Claro. ¿Vos? Y ya. Ya está. Rubia, mi ropa. ¿Qué va a contestar con ella al lado? ¿Eh? ¿Qué importa el color? No importa lo que sea, ¿no? Sí, importa la persona que sea. Acá Diego, déjame decirte que están mandando mensajitos felicitando a la banda. Javo Petrillo dice que terrible tema el que gracias, a tocar. Gracias. Y Adriana Acevedo felicita a la banda y dice que Jane tenías una voz increíble. Gracias. Coincido, sí. Muchísimas gracias. Sí, congratulations, la banda. Thank you. No, eso es hermoso. A mí cuando empiezan, viste así, eso. No creo que es el. Las devoluciones. Que, no, sí, no, sí, me historia, encanta, me encanta. Que a la gente le guste lo que hace. Sí, sí, porque aparte la cantidad de tiempo que nos pasamos haciendo esto y preparando las cosas, que no, o sea, acá no hay otra cosa más que dar algo, ¿no? Porque la música es algo que das. Después todo, en algún todo momento lo que hay en la sociedad, viste, que sí, que el músico el rockero que tiene. O sea, pero es dar, digamos, viste. Sí. La música. Como banda, supongamos que pueden hacer una gira por donde quieran. Sin hablar. Por donde quieran, ¿a qué lugar irían? Yo, el primer lugar que me gustaría ir es tocar en Las Vegas. Las Vegas, Jamaica. Está saliendo el Brasil, ¿viste? San Juan, Bermuda, Faso, Hawái, Waikiki. Claro, mucho surf, ¿eh? Terminamos California, ¿viste? California. O sea, sería una gira por Centroamérica hacia Las Vegas. Claro, a mí pone, sí, me gustaría primero hacer toda Argentina, poder ir por las provincias, como lo que hizo León Gieco, me gustaría hacer una. ¿Viste cuando hizo de Ushuaia a La Quiaca? Sí. Bueno, el chabón fue tocando en cada provincia, grabando cosas que capaz no las iba a grabar nadie, ¿viste? Iban con una camioneta con todos los equipos de arriba. ¿Viste? Hacer una movida así y salir con eso, haber compuesto los temas así en ese contexto y después salir y ir hasta el norte y después pasar a Europa y hacer toda Europa. Así 3 años hasta que diga no quiero viajar más. No, pues a mí una cosa que me gustaría es viajar mucho, ¿no? O sea, o por lo menos seguido, eso me gusta. Me tengo fobia a quedarme en lugares mucho tiempo. Les cuento que nosotros siempre tenemos un concurso acá en Carpe Diem que le damos a elegir un lugar para hacer gira y si dicen justo el que nosotros decimos se las pagamos. El lugar que tenían que decir era Disney. Una cena en Pisa Libre Las Flores. ¡Ah! ¡Oh, chile! Te lo dice una americana. ¡Saquen a Mickey! ¡Sáquenmelo! ¡Sáquenmelo! Claro, el sexo opuesto, Andrés, ¿qué es lo que más te molesta? ¿De qué? De las mujeres. ¿Qué es lo que más te molesta? Lo comprometés, Diego. Por favor, ¿qué? Ahora lo que una mujer que me puede molestar a veces es cuando se ponen a criticarse ellas mismas. ¿Viste? Y después está todo bien. Entre ellas. No, que dicen, esto, qué sé yo. Y loco, no se valora. La mujer es algo que es lindo siempre. O sea, cuando no se valoran a ellas mismas. Claro, ese tipo de cosas. ¿Y lo que más te gusta? Que no lo hacen todas las mujeres, ¿no? ¿Y lo que más te gusta, así la compensamos? Lo que más me gusta y que son mujeres. Qué poético, ¿eh? El conjunto. Vos, Jane, ¿qué es lo que más te molesta de los hombres? A mí me prefiero no contestar, porque te puedes decir realmente... No me gusta ese tipo de preguntas, realmente. Lo siento, pero no me gusta, porque... Estamos reproduciendo, así, en perspectiva machista. No me gusta, perdón. Y... Soy así. Bueno, la gusta. ¿Lo que más te gusta? ¿Qué son hombres? ¿Qué sean ellos? ¿Qué soy yo? ¿Viste? Hay una razón por la cual estamos juntos. Albert, que está sin presiones, va a poder contestar. Sí, más vale. Lo que más me molesta. Ya que no hay mucho tiempo. Lo que más me molesta de la mujer es su inseguridad y todo eso que genera el celo y que se genera la desconfianza. Todo eso me pone re mal. ¿Las historias te molestan? Te la puedo llevar. ¿Aguantas? Sí. media ruta te la llevo, ya después de eso ya para un poco, viste. Afloja, se lo dijo celos. Baja un cambio, claro. No fue exclusivo de las mujeres, digamos. Y bueno, y lo celos, más atractivo es la belleza de la mujer, que es abrumadora, ¿no? El regalo de Dios. Cosa más linda que... Bueno, hay varios regalos, pero, uno de los más importantes. Exacto. Vienen a mi punto. Vieron que ahora en esta sociedad hay muchos, ¿cómo se dicen? Tribus sociales, tribus urbanas. Bueno. ¿Qué es lo que más le molesta de los chicos de ahora? A mí me fascina. Yo me gustaría ser siempre chico. ¿Qué sería? De hecho, soy como un adulto insoportable porque a veces acá más o menos me estoy rescatando. Pero ¿a qué como... tribu te incluirías? Y más o menos los que son heavy, punks. Nunca fui punk, pero me gusta toda esa onda, viste, de rebelde y que no me gusta el sistema y no me gusta. Y oye, soy como violencia arriba, viste. Claro, yo soy una especie de tipo antisistema, digamos. Que no antisistema porque no hago nada, digo, acepto donde vivo, pero no me gusta. Digo, ¿por qué todos hacemos esto que nos dicen desde que nacemos que tenemos que hacer? Vestir de tal forma, trabajar en tal lugar o en tal... ¿Por qué no me puedo mover del mundo sin tener pasaporte? Sí, es verdad. Bueno, eso es como una cosa que siempre llevo, pero bueno, lo acepto, digo, es así, pero yo puedo con la música. La música es como otro mundo, ¿no? Es como... Todos hablamos el mismo idioma, los músicos. Podemos darnos, tocar... Se bajan las fronteras, digamos. Claro. Y transmite mensajes, qué sé yo. ¿Ustedes tienen algo que reclamar contra los chicos de ahora? No, un poco la violencia quizás, o sea, achicar la violencia en todos lados, ¿no? Con el prójimo, ¿no? Lleva la rebelión, pero no a zarparte, ¿no? O sea, que va... Claro, que sea una rebelión contra lo que hay que rebelarse, digamos, no contra... No contra otro que no tiene nada. No contra el mismo pueblo, o sea... Claro, entre nosotros. No entre nosotros, claro, sino darse cuenta que es todo un aparato de poder que siempre está ahí y que eso es lo que manipula. Después como que todo va bajando como en una gran pirámide, ¿no? Toda la línea, pero bueno. Bueno, me gustaría escuchar otro temita de usted. Vale. Crisis. ¿Con qué tema van entonces? Crisis. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer un tema en español. Y corrupción me inundó. Terrorismo en la cabeza y llantos de nuestros líderes. Me pregunto, me pregunto. Me pregunto. Si te seremos romper con la hipocresía y toda la incoherencia. Nos envuelve y que nos engaña, que nos estanca, que nos atrapa. Los machos. Conflicto existe y puedo sentirse. Plata no carece, soy una pequeña parte vergonzosa. A veces nos confunde, aún nos elude. Pero que no se define, al final lo salva. Un tema mejor que otro. ¿Qué pasaría era este tema? Sí. Cuéntenme, para que la gente sepa por dónde seguirlos, cómo hacer para escuchar su música. Bueno, tenemos... Estaba hablando de la guitarra ahora. Pero yo. Tenemos www Y tiene el nombre viejo. Tranquila. Sí, www.janecallumandcasalaspro.com. Un poco complicado. Igual ahora, si vos pones JKDC en Google, sí. Ya te empieza a poner JKDC. Sí, sí. Sí. Y ya entrando en algún video o algo, ya caes sí. en la página. Sí, te van a. Es algo que todavía estamos laburando, ¿viste? De consolidar todas las páginas. Sí, por todas las transiciones y cambios. Sí. Bueno, les agradecemos por haber venido, por mostrarnos lo que hacen ustedes. La verdad, es muy bueno. Y espero que les vaya bien. Gracias. Esperamos todo. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acceder a que vengamos. La verdad que es un honor estar en este programa. Y cuando quieran. Mil gracias, ¿viste? Sí. Nosotros esto... Es muy bueno poder tocar y que nos es gente que le gusta escuchar, ¿no? La gente que escucha radio, o sea, eso. Y bueno, ya saben que desde acá les vamos a hacer la segunda en todo lo que podamos. Gracias. Muchas gracias. Buena onda, gracias. Muchas gracias por haber venido. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Bueno, recién despedíamos a la banda JKDC. Sí, muy buena. Gran yo, banda. Yo estuve de camarógrafo, por eso no estuve hablando, estuve filmando. Excelente los chicos. La voz de Shane. Excelente la voz, no puedo meter un bocado, pero la verdad que me dejó boquiabierto. Estaba hablando con Lorena, la operadora, que tiene una voz lírica, decía. Sí. Tenemos unos últimos mensajitos para leer y ya hicimos el sorteo. Karina G. Mac dice que Arjona, mi amorcito, escucho cuando estoy triste y cuando me relajo. Cuando estoy contenta me gusta escuchar mucho los Guns y el Indio no pueden faltar. Generalmente rock cuando estoy feliz, jejeje, besos. Lorena dice que la Bersuit es la banda que más le gusta y escucha siempre. Está haciendo con la cabeza que no. Yo me acuerdo que los Red Hot, puede ser. Te voy conociendo a poquito, ¿eh? Pero no te voy tan lejos que había ido. Que tocó justo terminó la recita de Capanga y fue con la amiga. No sé, puede ser. Bueno, no importa, Ciro, ahí está, eso era. Sorteamos, como siempre, nuestros auspiciantes, dos cenas en Pizza Libre Las Flores, Las Flores 428 Wilde, y una consumición en el Bar Geek, que sí. Queda en Garibaldi 287, Quilmes Centro. Bueno, hicimos el sorteo mientras pasaban las publicidades y las cenas las ganaron Cari y Julián. Julián te ganó Gamer. Y la consumición se la lleva Majo Grasso. Vaya. Bien. Vos querés decir algo así rapidito, ¿no? Sí, mira, para las bandas... Este es un programa, bueno, que escuchan varias bandas, me imagino yo. Escuchen, hay una gente que está iluminando, una gente que ilumina muy bien. Hace unos días, estaba en estos fines de semana, estaba viendo una banda de reggae. Y no tanto la banda de reggae fue lo que me impresionó, fue la gente que los iluminaba. La gente de LED Lighting. Anoten ahí el Facebook, que es LED Lighting Iluminación Profesional. De todas maneras, yo les dejo el link en el perfil, Facebook. En el perfil de Cardea. Sí. ¿Ok? Bueno, vamos cerrando el programa. Nuevamente, para ustedes, por estar del otro lado, por ahora. Gracias, Miki, por haber venido. No, gracias a ustedes. Sí. Quería mandar un saludo a los chicos de la banda de la costa, a mi hermano del alma, que el sábado le caemos a la casa de la cuñada. Dale, le caemos. Dale, le caemos. Vamos todos. Bueno.